No pasarán. Los fascistas no pasarán. Los fascistas pasarán. Delicioso. Alegría. Los fascistas no pasarán. Evolucionar, corazón, honestidad, lucha, revolución, corazón, honestidad, lucha, pasarán, revolución, revolución, revolución, roban, y no dejo cada vez más por todos.